5. Mi vida cambió a raíz de un encuentro con un desconocido. Estas cosas solo ocurren en el tren, y no sé muy bien el motivo. Quiero decir que si en lugar de encontrarnos en un tren, hubiésemos tropezado en un autobús, coincidido en el metro, conocido en un avión o mareado en un barco, quizá el efecto provocado en mí y en mi vida hubiera sido menor. Pero fue en un tren, y además en uno de esos chapados a la antigua. Supongo que ese halo de misterio, de estar enclavados en el pasado, que se respiraba en la estación, o el revisor, vestido de negro, con gorro y mostacho, fueron suficientes para condicionarme. El tren me sugestionó. Podría ser el título para un próximo artículo. O mejor no. Por si esto fuera poco, hacía escasamente 2 días había visto un corto, en versión española, sobre un tren y 3 desconocidos. Y lo cierto es que cuando entré en mi compartimento, al principio vacío, casi deseaba un encuentro similar. Me apetecía hablar, y conforme pasaban los minutos, me iba impacientando un poco más, deseando que entrara cualquiera para empezar a contarle mi vida a la primera de cambio. Así que quizá yo mismo preparé el terreno. No tuve que esperar demasiado. Al rato, con el tren ya en marcha, un hombre de unos 50 años, con el pelo encanecido y unas gafas al borde de la nariz, lo que hacía que mirara echando la cabeza para atrás, se asomó por la portezuela y me dijo educada pero redundantemente si podíamos compartir compartimento. Evidentemente le contesté que sí. Le ayudé a colocar las maletas y se sentó frente a mí. Ya tenía un desconocido. Ahora solo me faltaba encauzar una conversación en la dirección deseada, que me permitiera hablar sobre mí. El problema es que no se me ocurría nada que decir, y el tipo tampoco parecía tener muchas ganas de hablar conmigo, así que me puse a mirar por la ventanilla, sabiendo que el traqueteo del tren y el paisaje bucólico combinados me harían estar durmiendo en cuestión de minutos. De hecho, cuando el tipo habló, yo ya no estaba allí del todo. «Muy bueno el de la comida basura». Me obligué a abrir los ojos y lo miré. Como estaba leyendo un periódico, supuse que el de la comida basura era un chiste que acababa de leer. «Pues cuéntemelo», repliqué. «No se acuerda, pero si sale la edición de hoy». Aún no estaba del todo despierto, así que sus palabras bailaron en mi cabeza sin mucho sentido. «Corríjame si me equivoco. Usted supone que yo he leído hoy el periódico», dije. «¿Yo supongo eso?» «Sí». «Explíquese». «¿Que le explique qué?» «Que me explique porque usted supone que yo supongo que usted hoy ha leído el periódico». «Porque me ha preguntado extrañado si no recordó el chiste. Chiste que sale en la edición de hoy. Y digo yo que para recordarlo antes debería haberlo leído». «Perdone, pero ¿qué chiste?» «El de la comida basura». «Ah, pero es que era un chiste». «No lo sé. Usted lo sabrá que lo ha leído». «Pues yo creo que usted lo sabrá mejor, que lo ha escrito». Oh, ahora me he perdido. Divertido, el hombre me pasó el periódico y señaló un artículo que llevaba una foto mía bastante reciente al lado. «Este es usted, ¿no? El artículo es suyo». El titular decía «Comida basura, un peligro para la salud». «¿Será cabrón?», dije. «Oiga, que yo no le he faltado el respeto». «No, no, perdone. Estaba hablando de mi jefe. Le pedí que me adelantara las vacaciones. Todos los años las cojo en agosto y mi sección desaparece durante ese mes. Habitualmente la ocupan con una crónica de sociedad. Era de suponer que este año harían lo mismo, aunque sea en julio. Pero el director se jubiló hace 5 meses y el nuevo no se entera de la misa a la mitad. Y ya ve, mi sección sigue en el periódico, pero este artículo lo escribí hace por lo menos 6 años. Está reponiendo mi verano azul particular. Va a conseguir que la crítica me coma con patatas. ¡Santo Dios! Ni tan siquiera han cambiado las fechas. Si le sirve de consuelo, yo no me había dado cuenta de que fuera atrasado». «Está como un cencerro. El otro día me echaba la bronca porque había bajado el listón y hoy metí un artículo de cuando todavía no sabía escribir. Es alucinante». «A mí me ha parecido bastante bueno, la verdad». «Tiene fotos de su mujer por toda la oficina, como si no le bastara verla cada día. ¿Usted cree que un hombre que pone la foto de su mujer en todas partes puede estar viendo la azotea?» «Yo llevo unas cuantas de la mía en la cartera. ¿Quiere verlas?» «Por supuesto». Empecé a sacar fotos de una tal Eloísa. «Buen nombre para la mujer de un desconocido que te encuentras en un tren», y me las fue pasando una a una mientras una sonrisa enamorada iluminaba su rostro. Las miré con verdadero interés, hasta que me acordé de mi mujer, que acababa de abandonarme, y deseé que apartara de mí aquellas fotografías. Afortunadamente, el hombre no se percató de mi reacción, que podría haber malinterpretado. Lo curioso es que no dejaban de salir fotos, y la cartera era minúscula. Mary Poppins tenía ahora el pelo cano. En la última foto salían él y su mujer sentados en un compartimento que es exactamente igual al que ocupábamos en aquel instante el desconocido y yo. Sin explicación aparente, un escalofrío me recorrió el espinazo y sentí cómo se me erizaba el vello de la nuca. Busqué la ventanilla inconscientemente, aun sabiendo que estaba cerrada y que aquel repelús no era debido a una corriente de aire. ¿Le ocurre algo, amigo? ¿De cuándo es esta foto? De hace unos 15 minutos. La verdad es que no pareció una instantánea, pero me guardé el comentario. En cambio pregunté, ¿quiere decir que su mujer va en el tren? Sí. Pues no sé. ¿Qué es lo que no sabe? Si su esposa va en el tren y estuvo usted tan enamorado como dice y parece, no sé qué hace aquí conmigo. Eso es un poco difícil de explicar y ni siquiera nos hemos presentado. Me tendió la mano y dijo llamarse Gabriel. Yo se la estreché y murmuré Esteban. Bueno, ahora que nos hemos presentado, explíquemelo. Si no le molesta, le contestaré después a su pregunta, dijo. Detesto las confusiones. Nunca hago juicios precipitados. Es posible, pero no soy un charlatán. Comprendo. Realmente no comprendía nada, pero descubrí, medio intrigado, medio fascinado, que me gustaba aquel tipo en nuestra singular conversación. Aunque permítame que les ponga una duda. Si detesta los malos entendidos, ¿por qué no me contestará la pregunta? Porque no estoy aquí para hablar con usted, sino para que usted hable conmigo. Muy bien. Yo necesitaba hablar con alguien. Gabriel parecía un alguien aceptable. Pero o bien sabía demasiado para mi gusto, o bien me había quedado realmente dormido. De acuerdo. ¿Qué quiere que le cuente? Lo que necesite. Le escucharé encantado. Pues ahora mismo no se me ocurre nada que contarle. Hábleme de ella, entonces. ¿De ella? ¿Su mujer? ¿Cómo sabe que estoy casado? No llevo anillo de compromiso. Es evidente que se lo ha quitado porque no desea tener ningún recuerdo tangible de su esposa durante las vacaciones. Ah, bueno. ¿Y eso usted lo ha deducido? Son cosas que veo. No tiene mayor importancia. ¿Cosas que ve? En efecto. ¿Y sin mayor importancia? Sin la más mínima. Ajá. ¿Y qué más ve? Veo que no es la única mujer en su vida. Ah, hay otra. Ciertamente. Eso está bien. ¿Y se está refiriendo a... Laura? Por supuesto. Por supuesto. Yo ya estaba buscando la cámara oculta por todas partes. Gabriel sonrió entonces con aire de suficiencia y algo en su expresión me hizo pensar que ya se había cansado de la broma. Pasó varias páginas del periódico que tenía sobre las piernas yendo de mi sección a la de Laura. Léalo, no tiene desperdicio, dijo con una sonrisa traviesa. Del amor no correspondido, era el título. Laura, mi mejor amiga, el hombro sobre el que lloro las pocas veces que lo hago, mi confidente, mi cajita de los secretos, había escrito un artículo sobre mí. Compañero de trabajo, abandonado recientemente por su mujer y de vacaciones. En un principio me pareció una invasión salvaje de mi intimidad, pero conforme iba leyendo, no pude evitar emocionarme. Cuando acabé, Gabriel se explicó, aunque estaba todo muy claro. Compré el periódico en el kiosco, un rato antes de tomar el tren. Primero leí este artículo y luego, intrigado, leí el suyo de la comida basura. Imagine cuál fue mi sorpresa al verlo en la estación. ¿No le parece una gran coincidencia? Y que lo diga. Perdone por haber tomado el pelo. Ha caído de cuatro patas. Jo, jo. Por un momento ha llegado a asustarme. Bueno, pues ahora que ya está todo claro, empiece. ¿Que empiece? Cuéntemelo todo. Disfruto de las historias ajenas. Uf, ¿y por dónde empezar? Hay tanto que contar. Por el principio estará bien, aunque puede ir saltando de un sitio a otro. No se preocupe por mí. Soy bueno haciéndome películas mentales. De acuerdo. Le hablaré de mi mujer. Adelante. Respiré profundamente antes de abrir mi baúl de los secretos y antes de que pudiera abrir la boca, Gabriel había sacado una libretita de alguna parte y estaba tomando notas. ¿Es usted periodista? ¿De la competencia? En absoluto. No se preocupe por mí. Hable, hable. Pero, ¿qué? ¿Me dejará leer lo que haya escrito cuando termine de hablar? No habré escrito nada, pero si le hace ilusión, le dejaré la libreta. En fin, está bien. Nos conocimos en una escuela de teatro, en mis tiempos de facultad. Yo andaba perfeccionando mi estilo literario, había leído todos los clásicos, tenía una gran afición por la poesía, estaba escribiendo una novela y era autor de infinidad de ensayos, algunos de los cuales ganaron algún premio sin importancia. Solo me quedaba acercarme al género teatral y pensé que era mejor hacerlo desde un escenario. así que me apunté a una escuela de arte dramático. El primer día me fijé en una chica altísima, toda brazos y piernas, que además gesticulaba mucho. Estaba siempre moviéndose, parecía estar en todas partes, ocupando toda la clase. Mirase hacia donde mirase, allí había alguna parte de ella. Tenía una gran sonrisa, y lo cierto es que me gustó enseguida. Se llamaba Carla. Una semana después de conocernos, al salir de las clases, me abordó y me dijo con mucho ímpetu que estaba loca por mí, que quería ser la madre de mis hijos, que la llevara a mi casa para ayudar a recuperar el sueño, ya que lo había perdido por mi culpa hacía días. Para su sorpresa, y la mía, le contesté que no. Yo ya había decidido que la conquistaría, que desplegaría toda la artillería, que le escribiría algún verso, que le invitaría al karaoke para cantarle una o dos canciones de amor. Mas no, estas cosas hay que hacerlas despacio. Que le llevaría a algún museo de arte moderno o alguna hamburguesería, para el caso es lo mismo, para contarle de mi vida poco a poco y hablarle de mi niñez difícil y complicada adolescencia entre dibujos de Jacques Lipchick, esculturas de Aristide Maillol y nuggets de pollo rebozado. Que le invitaría a cenar en casa de mamá, cuando pudiera confiar en que no se sintiera incómoda, porque mi madre y mis hermanos son gente poco común y hay que saber llevarlos. Que nuestro primer beso sería a la luz de la luna, en un paraje precioso, perdido y espeluznante, y que se abrazaría a mí cuando aullase algún lobo solitario. Que la dejaría leer mi primera novela antes que a nadie, que me daría su opinión, la cual sería muy importante para mí, y se convertiría en la lectora ideal que todo escritor debería tener a su lado. Que, en definitiva, la conquistaría a mi ritmo. Y ella me lo había chafado todo en un instante. Así que le dije que no. Y se sintió tan ofendida, tan humillada, tan ultrajada, que dejó de ir a la escuela de arte dramático. Y a la tercera semana, sin aparecer, le dieron el brazo a otra chica, Eva, menudita, rellenita y dicharachera, la cual sí se dejó conquistar como Dios manda y con la que me acabé casando. ¿Y qué fue de Carla? Gabriel había dejado de apuntar cosas en su misteriosa libreta para poder mirarme a los ojos intentando sondear mi alma. No lo sé. Vaya, ¿se casó con una chica que no le gustaba, pero que se ajustaba más a su concepto de la conquista? Yo no he dicho que Eva no me gustase. Ya lo sé. Pero hablaba con tanta pasión de la una y tampoco de la otra. Porque me he interrumpido. Ahora toca hablar de Eva. Ah, en ese caso continúe. Como decía, Eva era una chica bajita y simpaticona, sin complejos. Cuando la conocí era la mujer más feliz de la Tierra. Pero hay mujeres que son felices solas y no saben serlo en pareja. El problema de Eva, desde mi punto de vista, es que era tan autosuficiente, tan entera, que cuando apareció en su vida rompió el equilibrio que había conseguido. El amor la desequilibró. Suena bastante mal. Espera y verá. Cuando empezamos a salir, ella estaba segura de sí misma. No le importaba su sobrepeso, y he de decir que a mí tampoco. Hablaba por los codos y era un peligro público. La temían en los restaurantes, la miraban en los supermercados, la señalaban por la calle. Llamaba mucho la atención. Era tan feliz como una niña enamorada hasta que se enamoró. Cambió de la noche a la mañana. Tenerme a su lado fue el punto de inflexión. De ser independiente pasó a depender de mí. Y no me refiero económicamente, porque trabajaba en el ayuntamiento. Lo que quiero decir es que empezó a necesitarme de un modo desconcertante. Lo pasaba realmente mal si alguna vez yo llegaba tarde a casa. No salía si no la acompañaba yo. Empezó a tener problemas con su peso y a obsesionarse con que yo la dejaría si no conseguía adelgazar. Cuando estábamos juntos se acurrucaba a mi lado. Se aferraba desesperadamente a mí y no conseguía dormir si no me tenía cerca. El amor puede transformar a las personas y no siempre para bien. Todo esto ocurría al año de conocernos, cuando aún solo éramos novios. Y empezó a asustarme la posibilidad de casarme con ella. Yo creía que podía ser la mujer de mi vida, pero no de esa manera. Yo quería a la chica rellenita y sin complejos. La chica de las dietas y los interrogatorios continuos me asustaba. Intenté hacerle ver que había cambiado, pero ella no lo veía. Hasta la noche de la función. La primera función en público, dijo Gabriel. Lo miré desconcertado, preguntándome cómo sabía eso. Pero en lugar de indagar en la cuestión, continué. Llevábamos un año en la Escuela de Arte Dramático, cada jueves por la tarde y cada sábado por la mañana, sin faltar una clase. Al año se hacía la primera función con público, y fue un verdadero desastre. Se representaban escenas de diversas obras, algunas conocidas, otras no tanto, y alguna inédita. Yo mismo presenté una cosita, que unos compañeros defendieron estupendamente. Eva y yo hicimos una adaptación muy libre de Pareja Abierta, de Darío Fo. En la escena que representamos, una esposa, Eva, se quiere suicidar, encerrada en el baño con un arsenal de pastillas, y su marido, yo, intenta convencerla de que no haga locuras. Era una escena cómica, cargada de ironía. Ella iba explicando al público los motivos que la llevaban a tomarse las pastillas, y además iba nombrándolas todas, diciendo de memoria sus complicados nombres, con lo cual dejaba bien claro que era una experta en la materia. Yo estaba tras la puerta del baño, y cuando debía decir una frase para convencerla de lo estúpido de su decisión, un foco me iluminaba. El resto de la escena, mi personaje estaba sumido en la penumbra, con lo que podía mirar al público tranquilamente. La escena iba transcurriendo sin complicaciones, hasta que Eva cambió el guión. Empezó a enumerar las cosas que detestaba de mí, a secarme defectos, a quejarse de lo poco detallista y cariñoso que me había vuelto, a reírse de mi madre y sus excentricidades, y cada vez parecía más y más ofendida. El público se lo estaba pasando genial. Habíamos advertido que era una versión libre. Si alguien del público conocía el texto, supongo que no se sorprendió mucho del cambio en el guión. Los que no parecían muy convencidos eran los profesores y el niño que manejaba el foco, que como le habían cambiado la escena, ya no sabía cuándo debía iluminarme. «Oiga, ¿qué está escribiendo en esa libreta?» ¿Le pone nervioso? «Es que se tapa como si no quisiera que lo viese. Quizás sea que no quiero que lo vea. En ese caso supongo que no debería mirar. Se lo agradecería. Ya se la dejaré al final». «De acuerdo, lo siento. Continúo. Por favor». En fin, no quiero aburrirle con esto. En pocas palabras, Eva se volvió loca. Después de calentarse ya sola hasta el punto de ebullición, salió de detrás de la puerta escénica con unas tijeras y me las clavó en el abdomen. «¿Qué me dice?» «Lo que oye. ¿Le enseñó la cicatriz?» No me importaba mucho su respuesta porque ya me estaba sacando la camisa del pantalón. Siempre que enseño la cicatriz, recuerdo el chiste de apendicitis. En mi caso, hago una versión libre del chiste que termina en tijericitis. Gabriel quedó muy impresionado, no por el chiste, sino por la cicatriz. «¿Exactamente por qué le apuñaló?» «Porque me lo merecía, ni más ni menos». «¿Pero se lo merecía?» «En absoluto». «¿Y cómo se acabó casando con una mujer que no tuvo grandes problemas en meter unas tijeras por el abdomen?» «Bueno, no lo hizo a propósito. Estaba enferma. Ella misma me llevó al hospital cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Y yo no la denuncié. Me cuesta entenderlo. No es tan difícil. Le propuse ir a ver una psiquiatra y ella aceptó. Y después de un año de terapia, Eva era una mujer nueva. Me devolvieron a la chica simpática contestando y recordando de la que me enamoré». «¿Engordó de nuevo?» «Los antidepresivos, que tienen efectos secundarios». «Ah, bueno, ya he terminado de contar lo sucedido. ¿Me deja ver la libreta?» «Amigo, ya decía yo que estaba resumiendo usted mucho. Digamos que considero que aún no hemos terminado». «Tiene usted razón. Quizá no le he contado un episodio de mi vida con el que pueda hacerse una idea aproximada de mis sentimientos y pesares en este momento. Cualquiera quien una mujer apuñalada con unas tijeras debería estar contento de quitársela de encima». «Pues sí. El caso es que, aunque no hemos tenido hijos, hemos compartido 6 maravillosos años de matrimonio. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos querido y nos hemos hecho daño. Es estupendo». «Hay opiniones para todos los gustos». «Y de repente un buen día, sin motivo alguno, ella me abandona. Lo que yo considero perfecto es para ella tiempo perdido, sueños por realizar, deseos no cumplidos. Lo que para mí son los cimientos de mi felicidad, para ella pura monotonía. Y lo peor de todo, aburrimiento. Dígame la verdad, ¿le resulta aburrido?» «Me resulta fascinante». «¡Hala! En serio, muy interesante. ¿Puedo decir una cosa?» «Si es como lo que acaba de decirme, puede decirme muchas». «Yo creo que hay otro». «¿Cómo?» «Yo creo que ella se ha enamorado de otro hombre». «Aún así que me ha chafado. Eva no me haría algo así». Permanecimos un rato en silencio, en que yo me dediqué a mirar por la ventanilla y Gabriel a notar cosas misteriosas en la libreta. «¿Y por qué piensa eso? ¿Por qué cree que hay otro hombre?» «Porque les estoy viendo ahora mismo. Le veo llegando a casa, después de estar 8 horas en la redacción de su periódico, dando un beso a su esposa y sentándose delante del ordenador para seguir haciendo lo que le hace feliz, que no es ella, sino el hecho de escribir. Y la veo a ella, comentando el día que ha tenido, los problemas en el ayuntamiento, lo poco motivada que se siente, mientras usted asiente con la cabeza, sin apartar la mirada del monitor, sin oírla, perdido en su mundo particular donde todo es perfecto. Y no está escribiendo artículos, sino vidas, conversaciones, ideas, situaciones, peligros, tesoros y amores imposibles. Y le veo pensando a menudo que le gustaría que ella se interesara por lo que escribe, pero no lo hace, porque es tan poco lo que ella recibe de su hombre que piensa, ¿qué me van a dar sus letras? Y la veo llorando de vez en cuando, preguntándose qué falló. Aparte, claro está, del episodio de las tijeras. Y mientras ella empieza a fijarse en otro hombre, sin sospechar que acabará enamorándose de él, usted empieza a prestar más atención a otra mujer, que parece conocerle mejor que la suya, que le escucha, que le entiende y que le lee. No es precisamente lo que quería escuchar. Pero es la verdad. Eso debería decirlo yo. Pues dígalo. Pues sí, es la verdad. ¿Cómo puedes saber tanto sobre mí? Solo he leído mi artículo sobre la comida basura. Olvida que llevo un rato escuchándole. Y creo que lo que usted sabe hacer medio bien es contar historias. Y lo estoy viendo disfrutar mientras lo hace, aunque consideré bastante triste haber sido abandonado por su esposa. Y en ningún momento me ha parecido que esté tan enamorado de ella como yo lo estoy de la mía. Perdóneme, si soy demasiado sincero. No, tranquilo. Me hacía falta que me pusieran en mi sitio. La gente que me rodea me ha protegido entre algodones. Pero tampoco se crea que me está haciendo sentir como un egoísta desalmado, ¿eh? No creo que lo sea. Solo expongo lo que para mí es evidente. Es usted un hombre peculiar. ¿Me deja ver lo que ha escrito en la libreta? Es usted un hombre persistente. No se la dejo hasta que no hayamos terminado. No sé qué más espera que le cuente, si parece saber de mí mismo más que yo mismo. Es que tengo una duda. Si no está tan afectado por la decisión de su esposa como pretende hacer ver, ¿por qué ese bajón que presuntamente ha dado en sus escritos? Pues no lo sé. Dígamelo usted. Es sencillo. Necesita de una estabilidad para poder escribir a gusto, encontrarse a sí mismo, saber si está enamorado de Laura y si está haciendo la vida que le gustaría. En el fondo siente agradecimiento hacia su esposa. Le está permitiendo hacer recuento, siendo aún bastante joven, y rectificar si había elegido rumbo equivocado. Es estupendo. Usted me las pregunta, usted se las responde. Déjeme esa libreta. Hagamos una cosa, le prometo que ya queda poco. Le escucho. Le propongo un trato, un pequeño ejercicio a cambio de la libreta. A ver. Usted se va de vacaciones. Este tren le lleva lejos de Eva, de Laura y del periódico. En efecto. Durante estos días, trate de no ser usted. Lo de los propósitos de Año Nuevo no funciona, ni en enero ni en julio. No se trata de hacer ningún propósito, se trata de no ser usted. ¿Y quién quiere que sea? Yo mismo, por ejemplo. ¿Usted? Pero yo no le conozco. Precisamente, así le será más fácil. No lo entiendo. No debe entenderlo, no es necesario. Simplemente sea yo. Cuando le pregunten quién es, diga que se llama Gabriel. Cuando quieran saber sus apellidos, diga que no los conoce. Lo demás vendrá por sí solo. ¿Lo demás? Todo lo demás. ¿Hacemos el trato? Está bien. Yo seré usted y usted será yo. ¿Es eso? No. Usted será yo y yo le daré la libreta. Ah, sí, la libreta. ¿Y usted no quiere ser yo? Si yo fuese usted, mi esposa me abandonaría. Y la quiero muchísimo. Ah, vale. De acuerdo. ¿Apretón de manos? Mejor un sello. Sacó de un bolsillo un cuño y del otro una caja con esponja y tinta azul. Mojó el sello de goma en la tinta y me lo estampó en la frente. Quedé sin conocimiento. Debí dormir unas 3 horas. Cuando desperté, miré intrigado mi frente en el cristal de la ventanilla y no había ni rastro de tinta. En el sitio donde había estado Gabriel, solo quedaba la libretilla. La abrí esperando encontrar una explicación. Evidentemente, no había escrito nada.